pasar en caliente. La gente no sabe hablar, la gente no sabe hablar. Da otra vuelta más y cuenta hasta 10. Tal vez te sirva si te encuentres con él, te encuentres con él. ¿Para qué explicar lo que mis ojos ven? ¿Para qué mentir si es igual que ser de infiel? En la oscuridad se acostumbra a ver y a golpearse las aspas contra la pared. Da una vuelta más, seguro te olvidé. ¿Para qué seguir así fingiendo que estamos bien, que estamos bien?